El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, se separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, por gracia de Dios estamos delante de Cristo celebrando el culto de la Eucaristía. Muchas cosas mientras está el COVID se pueden hacer. Uno elige dónde está su tesoro, ahí uno estará. Puede estar en el supermercado, que más que el corazón es el estómago que me obliga a estar, no hay problema, pero que no esté el corazón. Que no tenga yo apego a ir al súper, que sea mi estómago el que busca el súper. Y todas las cositas que vamos haciendo, pero si yo no vengo a la misa, al culto, pero sí hago otras cosas, ¿dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón si no está en Cristo? Por eso que ahora que vamos a retornar al culto, que a mi juicio no deberíamos haberlo dejado, a mi juicio, yo me equivoco, me puedo equivocar, es un juicio personal, ahora para retomarlo, con los hábitos de no ir a misa, tantos jóvenes, ¿cómo hacer que los jóvenes se acerquen ahora a Dios? El corazón se ha pegado a otras cosas, porque su tesoro está ahora en otras partes. El tesoro se acrecienta, la codicia por un tesoro que no es Cristo, eso hace que el corazón se esté aferrando a otras cosas. ¿Cómo hacemos ahora? Porque es ahora cuando más cerca estamos de pasar la eternidad. Estamos cerca de pasar a la eternidad, muy cerquita. Basta que el Señor diga: hoy te toca. Por eso vivamos bien la realidad que tengamos. Allí donde está el tesoro está nuestro corazón. Fijémonos dónde está el corazón. Uno dice: no, pero no te puedes arriesgar yendo a misa. ¿Y para qué te vas a arriesgar en la vida entonces si no es para darle culto a Dios? ¿De qué? ¿Cuántos riesgos estás tomando en otras cosas y no vas a hacer? Esto es lo primero. Lo demás se da por añadidura. Si te vas a morir por participar del culto, ¡qué hermoso! Eso no es un pecado. Morir por querer estar con Cristo, por favor, ¿cuándo fue un pecado eso? Es la gracia más grande que existe, morir para estar con Jesús y morir por Jesús. No digo yo que hay que cometer imprudencias, Pero sí digo que esto no puede faltar. No puede faltar. No nos puede faltar esta gracia tan grande, porque Cristo muere por los que están presentes, renueva, por todos, pero especialmente por aquellos que en el momento están presentes. Está derramando su sangre porque los que están presentes están acompañando ese misterio. No es lo mismo. Todos los apóstoles se fueron cuando Jesús fue crucificado. Solo se quedó la Virgen y después se acercó Juan, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir, podés estar o podés no estar. En el momento del culto más sagrado y santo, sí, no es lo mismo. Estar que no estar no es lo mismo. Y ayer hemos hablado del tesoro, la necesidad de ser santo, de encontrar a Cristo y jugarnos con todo por Él antes de que se nos cierren los ojos, antes de la partida. Y estamos en momentos donde tenemos que dar testimonio como cristiano. Tenemos que ser sal más que nunca. Y entonces, ¿qué es la santidad que Dios nos pide a todos? Acá dice la carta a los romanos que hemos escuchado, la segunda. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Todo va a ser para el bien de los que aman a Dios, de verdad. De aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano Dios, a todos, a los que conoce de antemano, antes que existamos ya nos conocía, en su mente divina. A quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismo la imagen de su propio Hijo. ¡Wow! Estamos llamados a reproducir la imagen de Cristo. ¿Quién nos llama el Padre a reproducir la imagen de su Hijo encarnado? Concretamente encarnado, porque es lo que estamos viviendo, el plan B. Maravilloso plan de Dios. Reproducirlo significa que cuando te vean, no te vean a ti, lo vean a Jesús. Que cuando te vean, no vean a ti, te vean a la Virgen Santísima en ti. Eso es reproducir la imagen de Cristo. Son inseparables. Y el Concilio Vaticano II nos habla de que todos estamos llamados a la santidad. El Concilio Vaticano es un concilio entre tantos otros concilios. Con el Concilio Vaticano II no empieza la Iglesia, ni tampoco termina. Es uno más en el trayecto hasta el fin de los tiempos, hasta la segunda venida de Jesús. Y no es el concilio más importante de todos, hay muchos otros más importantes. Es un concilio entre tantos. El concilio de Éfeso, de Nicea, es mucho más importante. El de Trento, porque son concilios dogmáticos. Este es pastoral. Pero todos son importantes. Desde el Concilio Vaticano II hasta el primero, que fue en Jerusalén, hecho por los apóstoles en el año 43. Todos los concilios. Entonces no hay que sacar uno, otro. Todo enterito, todos son valiosos. Y en el Concilio Vaticano II hay riquezas maravillosas, hay tesoros para descubrir, y es lo que le voy a leer ahora, cosas hermosas. Pero repito, no es el único ni es el mayor de todos, es uno entre todos. Porque después del concilio, quisieron usar el Concilio Vaticano II y se armó un desastre. Interpretando mal el concilio, han abandonado la vida religiosa muchísima cantidad de gente. Un destrozo, un desastre lo que se armó. Pablo VI se preocupó mucho por ese motivo y empezó a decir que por una grieta de la Iglesia se había metido Satanás. Y después Juan Pablo II hizo una correcta interpretación del Concilio Vaticano II y fue descubriendo la belleza que tiene. Contra todos los que interpretaban mal el concilio, él lo interpretó bien. Y su ayudante, el cardenal Ratzinger, que va a ser Benedicto XVI, y él le dieron una correcta interpretación. Gracias a ellos y a Benedicto XVI se ha podido rescatar. Es una riqueza el Concilio Vaticano II. Y es lo que le voy a decir. En síntesis, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Dice que todos estamos llamados a la santidad sí o sí. No puede haber alguien que no sea santo, porque si alguien no es santo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Ser santo qué quiere decir? ¿Que te pongan una etiqueta y te canonicen para que te conozcan tu vida y te invoquen? No, eso es algunos que la Iglesia propone para que imitemos. Santo es vivir en la gracia de Dios con ausencia de pecado mortal, vivir en gracia y tenerlo a Cristo como el tesoro más grande de nuestra vida. Este llamado, dice el Concilio, fluye de la universal voluntad salvadora de Dios. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, que es luz del mundo, y de quien procedemos, por quien vivimos y hacia el cual caminamos. En Él somos en Dios, somos en Dios. Nos movemos en Dios, existimos en Dios. Así dice San Pablo. Todos los fieles cristianos, dice el Concilio, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. La santidad de Dios Padre. ¿Se puede ser santo como el Padre? Y Jesús dijo, ser perfecto como mi Padre, como el Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos alcanzar literalmente esa perfección? No, quiere decir que tenemos que tender siempre a la perfección del Padre. Por tanto, uno no tiene que decir en la vida, yo ya estoy bien como estoy, ya estoy bien así, soy santo, ya está. No. Cuando llegues al nivel de la perfección del Padre, ahí te quedas quieto, porque no vas a llegar nunca. Entonces, siempre tenemos que tender a mayor crecimiento en el amor, mayor ejercicio de la caridad, mayores virtudes. No hay que frenarse en eso. No define el Concilio lo que sea la santidad, pero pone todos los elementos y lo describe. Describe la santidad. Y el Papa Pablo VI, interpretando a Santo Tomás de Aquino, va a decir, para un cristiano que quiera ser auténtico, la secularización, el hacerse del mundo, como programa de vida, es una conclusión incompleta, por no decir inaceptable. No se puede aceptar. El Papa Juan Pablo II retornó a este tema también y va a decir, Dios infinito, en su infinita bondad en sí mismo. Él es infinito en su bondad, lo es también para las criaturas, en la medida de la capacidad óntica de estas, en la medida de la posibilidad de nuestro ser. El llamado de Jesús, sed perfecto como perfecto vuestro Padre Celestial, se refiere a la perfección de Dios en sentido moral, a su santidad, a la exclusión total del pecado y la absoluta afirmación del bien moral. Y expresa que ya enunciaba esto el libro del Levítico, sed santo porque yo soy santo, yo el Señor vuestro Dios soy santo. En el Antiguo Testamento, tanto antes del pecado original como después, Dios se revela como la santidad misma. ¿Por qué uno quiere ser santo? Porque eso es Dios y hay que asemejarse a Él. Hay que reproducir en nosotros la imagen de Jesús. ¿Y qué es esa santidad? Cuando el Espíritu Santo vive y está presente, operando en tu alma amorosamente, esto te está santificando, está siendo santificado. Es la operación, la presencia vivificante del Espíritu Santo en el alma. Esta presencia es el don primero e imprescindible. Es el vínculo de perfección y plenitud de la ley. Rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce al fin. Por eso, la caridad para con Dios y para con el prójimo es el signo distintivo del verdadero discípulo de Jesús. La santidad tiene que ser cristocéntrica, dice el Concilio Vaticano, como medio. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el fin de la santidad? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el medio, único medio? Cristo. ¿Por qué es el único mediador, como dice Romano y como dice la carta a los Hebreos, 1 Timoteo? ¿Por qué es el único mediador? Porque solo Jesús es Dios y hombre a la vez. Es el único que en su persona tiene las dos cosas. Por eso es el único, porque tocando a Dios toca a los hombres. Como es hombre y Dios, es un puente entre la humanidad y la divinidad. Él está, fue hecho mediador. Por eso María Santísima, como no es Dios, no es la única mediadora. Y no es mediadora entre los hombres y Dios, sino entre los hombres y un hombre también, porque ella es hombre, es humana. Entre los hombres y el hombre Cristo, su Hijo. Y Cristo medía hacia Dios. Es decir, todo lo que nosotros hacemos pasa por María. Pasa por María y llega a Jesús. Y Jesús es el único entre Dios y todos los hombres, incluida la Santísima Virgen. No sé si soy claro para que entendamos cómo es la mediación de María. No reemplaza la de Jesús, porque Él es el único mediador, porque es el único que es Dios y hombre a la vez. Entonces, ¿cómo tiene que ser la espiritualidad cristocéntrica? No tiene que estar al margen de la centralidad de María. Porque cuanto más cristocéntrico quiero ser, más marianocéntrico debo ser. Si yo voy a María, ella me lleva a Jesús, porque esa es su función. Ella es mediadora. La Iglesia la nombra mediadora, porque si yo voy a Jesús, perdón, a María, María me lleva a Jesús como una ofrenda. La ofrenda de su madre. Dios no rechaza la ofrenda de la Santísima Virgen. Me presenta como ofrenda de ella, como una propiedad de ella. Me hace ella para hacerme Cristo, para hacerme más Cristo. Me hace ella para que yo sea más Cristo. Entonces, el Vaticano II nos enseña a ir a Cristo y a María para llegar a la Santísima Trinidad. Ese es el recorrido de la santidad. Reposamos en la Trinidad Santísima, donde también reposa María y Cristo como hombre. Eso creo que es importante también. Hay una dimensión eclesial también. Estamos relacionados con la Iglesia. La santidad está relacionada con la Iglesia. Ustedes dicen, ¿qué palabra más rara? Lo vamos a explicar. Primero, antes de decirle que tenemos que la santidad tiene una dimensión eclesial, voy a decir, hay que imitar a Cristo en cuanto a su entidad misma, su ser mismo, de que tener la huella de Jesús. En cuanto a su actuar también, en los actos, en las virtudes, y en la motivación más profunda que Jesús tenía, la gloria de su Padre, el bien de las almas. Y ahora vamos a esta relación eclesial. ¿Qué significa esta relación eclesial? Eclesial significa relacionado con la Iglesia Católica. Cristo, dice el Concilio Vaticano, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella, derramando toda su sangre para hacerla santa, y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Quiere decir que la santidad a la que estamos llamados es eclesiástica, es eclesiológica. Somos iglesia, somos las esposas de Cristo. Nacimos del costado abierto de Cristo porque somos iglesia. Yo nací del costado abierto de Cristo como nació Eva del costado de Adán. Pero acá nazco del nuevo Adán. Nazco yo como una nueva Eva, porque la Iglesia es santa. Los miembros, nosotros, cada uno es pecador. Pero esta realidad mística que no se toca, llamada Iglesia, que es el conjunto, que no se toca, pero existe, porque es la unión de todos los cristianos, la sociedad existe, no se toca, pero es una realidad divina. Eso es santo. Pero cada miembro, que somos nosotros, excepto María y Jesús, somos todos pecadores. Pero somos iglesia. Y Cristo quiere desposarte contigo. ¿Qué es la santidad? El desposorio con Dios. Esto del desposorio es un invento del amor de Dios. Dios inventa el matrimonio en la tierra para expresar lo que Él quiere hacer con nosotros y no al revés. No es que Él quiera hacer ahora con nosotros lo que está sucediendo entre los hombres en la tierra. Cuando Él creó el amor entre los hombres, cuando Él dispuso a la familia en la tierra, cuando Él quiso hacer esto, porque no lo tienen los ángeles. Los ángeles no tienen así una relación familiar. Ellos no son papá, mamá, hijos, esposo, esposa. No se puede hablar así con los ángeles porque son seres espirituales. Son otra cosa. Pero a nosotros nos ha hecho con esto porque Él se quiere desposar. Esa relación de desposarse, ¿eh?, con cada uno de nosotros se da solamente con el que busca la santidad, con el que la está viviendo. Y el que no la vive ha perdido un tesoro. ¿Cuántos jóvenes están faltando en las iglesias? ¿Cuántos? Están perdiendo un tesoro. Están perdiendo un tesoro. No nos da ganas de salir a gritar, por favor, vengan aquí o los va a matar, no el COVID-19, cualquier cosa los va a matar. Porque han perdido el corazón. Tienen el corazón perdido, ni saben dónde está el tesoro. Un corazón ciego que no reposa en Dios porque no lo encuentra. ¿Cómo lo va a encontrar? Ahora estamos mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados. Sí, veamos por internet. Ojo, no estoy en contra de que se vean porque estamos nosotros grabando por internet. Pero el peligro es que llevamos más a la gente a los medios de comunicación perversos, destructores, llenos de pornografía. Los estamos llevando ahí para poder ver la misa. Pero después, ¿qué pasa? Cuando uno se distrae un poco, creó un vicio mayor. No sale afuera ahora, está todo el tiempo en su casa. Y si antes estaba 20 horas en la casa, ahora está todo las 24 delante de un aparato. El teléfono, la televisión, internet, pero no están delante de un libro. No están delante de la Sagrada Escritura. No están delante del Santísimo, sino delante de esos aparatos. ¿Cómo duele eso? ¿Por qué no están los jóvenes? ¿Por qué? ¿Quién los va a traer ahora? ¿Quién los trae? Y bueno, ¿cómo cada uno se arregla? Hemos arreglado el problema de la humanidad tapándonos la boca. No lo arreglamos. No era ese. No es ese el problema actual, en el mundo actual. Ese no es el problema. No es el veneno el COVID-19. El veneno es el pecado del hombre, que está bien adentro y lo está matando, lo está asfixiando, y el hombre se va a condenar sin el COVID. A lo mejor no va a tener COVID-19, pero se va a condenar con un veneno mortal que la mayoría de las personas gobernantes ni les importa, ni saben dónde está el tesoro. ¿Saben dónde está el tesoro? Sí, saben. El tesoro es las monedas. Se pierden los jóvenes. ¿Cómo hacemos para despertar a la gente que vuelva al misterio de la misa? Dicen, bueno, si puedes, si no es riesgoso, tú vas viendo, si ves que es un poco riesgoso, quédate en tu casa. Pero, por favor. Y si total, no pierdes nada. Pero, por favor, ve a comprar algo de comer. Ve a la farmacia. Sale a caminar, sale a correr. Ve a tus amigos un poco. Tienes que salir, tomar aire. Observemos cómo está cambiando la mentalidad del cristiano. No hagamos casos a aquellos que ponen pánico y miedo. Todo lo que me impida llegar a Cristo es un obstáculo. Todo lo que me impida lo debo quitar. Todo. No debo hacer caso. Lo que impide llegar a Jesús. Eso es maléfico. El demonio es el trabajo principal. Impedir que las personas lleguen a Dios. No sé si me entienden, no estoy en contra del cuidado de todo, no. Estoy preocupado porque el tesoro ya no es Cristo. Estoy preocupado porque el tesoro son otras cosas. Porque estamos perdiendo el hábito de amar. Los que solo venían a misa para cumplir y no vienen, que se queden en sus casas, ¿verdad? Porque eso no es amar a Dios. El que solo venía para dormir tranquilo después, que no venga más, no importa, porque ese no se va a salvar si hace eso. A misa hay que venir y vivirla. Hay que amar en la Santa Misa. Hay que rezar, amar. Venimos a comunicarnos con el ser más maravilloso. Si no, me quedo en casa. Quédense en sus casas. Los que no quieran venir. No hay ningún problema. pero no encontrarán jamás ese tesoro. Y espero que se encuentre antes de que el Señor nos llame. También tiene una dimensión eclesiológica y escatológica, porque estamos llamados a la eternidad y esa eternidad comienza en la tierra. Esa eternidad comienza en la tierra ya, como un inicio, porque mi corazón está más en el cielo que en la tierra, ojalá. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu prioridad? Te la han quitado. Te han dado vuelta las cosas. He escuchado a un sacerdote que no fue a confesar una viejita con estaba muriendo con COVID. No, ¿por qué? ¿Por qué? Dio dos razones. Que tiene que pagar una multa y tiene que hacer la cuarentena después. Y la abuela muere sin confesarse. Pagá. Jesús pagó tu vida, te pagó con su sangre entera y tú no vas a pagarlo. No te preocupes por el dinero. No, el dinero no lo puedes, hay que pagar. Y después tengo que estar 40 días sin saber qué hacer adentro de la parroquia, ¿verdad? Sin saber qué hacer. Dios te da poder vivir como un contemplativo, un monje ahí, estudia, reza por tu pueblo. A otro, te puedes confesar solo con Dios. Total, no hace falta. Entonces, ¿para qué te ordenaron un sacerdote? Dime. El sacerdote tiene que estar dispuesto a morir antes de dejar una confesión. Grave. No por cualquier cosa. Pero una confesión en caso de peligro de muerte, el sacerdote peca gravemente porque el Código de Derecho Canónico le obliga a dar su vida antes de que una persona se muera sin sacramentos. Para que vean lo importante de los sacramentos. Siempre fue así. No perdamos eso de vista. Es la misma iglesia de siempre. No es otra cosa. Es la de siempre. Tenemos que asistir a los necesitados en peligro de muerte. Claro que sí. Eso es ser santo. Eso es saber dónde está el tesoro. Y también digo que tiene una relación escatológica porque apunta a la vida eterna. Dice así el Concilio Vaticano, con riquezas hermosas, dice, al interior de esta dimensión eclesial de la santidad advertimos su connotación escatológica, lo que va a suceder después, que fluye de la naturaleza misma de la Iglesia. A ella se refiere de un modo especial el número 48 de la Lumen Gentium, dice así, el reino está ya misteriosamente presente en la tierra, dentro del hombre, en el corazón del hombre, en el alma, cuando está en gracia. Cuando venga el Señor, consumará su perfección. La plenitud de los tiempos ha llegado y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia, ya aquí en la tierra, está adornada de verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. La misma caridad para con Dios y el prójimo constituye el vínculo que une a cuantos son de Cristo por poseer su espíritu. Así lo dice el Concilio hermosamente. Y dice también, entre todos los bienaventurados del cielo, brilla, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 68, Sacrosanctum Concilium 103, dice así, entre todos los bienaventurados brilla con especial fulgor la Virgen María, en quien la Iglesia entera admira la imagen de lo que ella misma anhela un día llegar a ser. La Iglesia quiere ser como María, glorificada en cuerpo y alma. La Madre de Dios precede al pueblo cristiano que peregrina e intercede por sus combates. Ella combate con sus hijos. Ella es signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. La Santísima Virgen María, dice el Concilio Vaticano II, por su excepcional unión con Jesucristo, constituirá siempre el modelo más acabado de toda santidad. Y la clave para comprender el misterio de la Iglesia. No podemos entender el misterio de la Iglesia si no entendemos qué es María. La madre de la Iglesia. Es miembro de la Iglesia, pero también es madre. Como Cristo es miembro, pero es cabeza. ¿Y María qué parte del cuerpo místico tiene si Cristo tiene la cabeza? El nuevo Adán es la cabeza del cuerpo místico. ¿Y la nueva Eva qué tiene que tener? El corazón. Ahí tenemos la persona, inteligencia y voluntad, las dos potencias del alma. Es una persona mística. Una familia está constituida por el padre y la madre. Ambos, uno hace de cabeza, el otro hace de corazón, inteligencia y voluntad. Y cuando se unen, se produce el amor, que es el fruto de los hijos, que es el amor entre el padre y la madre, esposo y esposa. Entonces, fíjese qué maravilla. Nosotros estamos llamados, fuimos sacados. Cristo nos dio a luz. Nos dio a luz Cristo por su costado abierto. Por ahí salimos. Como Eva salió del costado de Adán, nosotros, esposas, como iglesia, salimos de su costado. Como nueva Eva, estamos santificados porque Cristo murió por nosotros. Y cuando nos bautizan, esa realidad mística se actualiza, se concreta. Vamos a pedir la santidad. Que nada haya por encima del culto a Dios. Que nada haya por encima de Dios. Y que nadie se atreva a decir que por encima de Dios y de su culto está la salud del hombre. Porque esa es una blasfemia. Porque se puede dar la vida por Cristo. Pero no podemos matar a Cristo. Sí dar la vida por Él. Por tanto, la vida del hombre está supeditada a Dios. Somos criaturas. Que nadie se atreva a hacerte entender que lo más importante en la vida es la salud física. Porque eso es mentira. Es una gran mentira. Eso no es lo más importante. Creo que lo entendemos, ¿verdad? Cuidemos la salud. Cuidemos todo, el protocolo está perfecto. Me alegro que tengamos cuidado. Pero cuidado con el contenido de eso. Porque se hace ideología con todo esto. Si hay un riesgo de COVID-19, yo prefiero que el riesgo, que yo me muera, que me arriesgue por venir al culto y recibir a Jesús, que por ir a no sé dónde. Prefiero que sea aquí. Lo elijo y lo quiero y lo deseo. No me vaya a agarrar COVID-19 por ir a tomar un helado. O no sé qué. O ver al novio, que bueno, no está mal. O a la novia. Si tienes miedo del COVID, díganle a las novias, a los novios que no se vean. Van a ver que dicen, no, ahí está mi tesoro. Bueno, está bien, es tu tesoro, tu tesorito, tesorito chiquitito. Pero tu gran tesoro es Cristo, entonces ¿por qué sí lo vas a dejar a Él? ¿Acaso no crees que esto es una presencia real y viva y que Cristo está vivo? No te pierdes a tu novia, ¿eh? Y se dan besitos o se dan el beso con el tapaboca. Pero a Cristo guarda que te contagias de lejos, ¿eh? ¡Qué maldad! Somos malos, ¿eh? Los hombres, bajo razón de apariencia de bien, metemos cosas que están mal. Y todos dicen, claro, muy bien. No, mal, mal. Nada se supedita, nada debe anteponerse a Cristo. Nada se debe anteponer a Él. Nada. Él es todo. Y vivimos para Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Solo para Él estamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Las recomendaciones que nos enseñan a apartarnos? No, esas tampoco me van a apartar de Jesús. Y voy a luchar por poder estar con Él. De todo modo voy a luchar y voy a dar mi vida por poder estar con Él. Que no vengan a decirme, apagarme el fervor del corazón, me lo apagan, no es para tanto, pero por un tiempo, solamente basta que lo mires por televisión. Sí, reza, te van apagando esa llama, te la van apagando. Hasta que se extinguen algunos. Vayan ustedes a ver si se va a volver a encender esa llama después, como está pasando con muchos. Se le ha apagado la llamita que tenían. ¿Quién la va a encender ahora? A ver, ¿quién la va a encender? Justamente para que se encienda, estamos haciendo una campaña de oración y penitencia hasta el 12 de diciembre. Estamos rezando rosario todos los días y el que pueda, dos o tres o cuatro, hasta el 12 de diciembre. El próximo sábado es primer sábado de mes. Y con toda Latinoamérica estamos haciendo esta campaña con Mater Fátima, cuyo director es el padre Héctor Ramírez. Vamos a hacer los cinco sábados, primero sábado de mes, porque el próximo sábado, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y el 12 de diciembre vamos a hacer la consagración al Inmaculado Corazón, o la vamos a renovar, pero vamos a hacer esos cinco sábados también para que se conviertan las almas, para darle gloria a Dios, para reparar los pecados de la humanidad, para que Latinoamérica salga, porque la están pisando, las quieren destruir, como están destruyendo todo el mundo. Y el 13 de octubre vamos a hacer, 7 días antes, lo que se llama el sitio de Jericó, 7 días de rosarios. Vamos a ver si organizamos rosarios continuos, me gustaría que se hicieran acá. 7 días sin parar, día y noche, con grupitos. Los hermanitos les tocará de noche y de día. El que quiera venir, nosotros vamos a agarrar todos los 7 días. Siempre habrá un hermano rezando delante de la Virgen que lloró aquí. Aquí va a haber un hermano. El que le toque va a estar aquí de rodillas rezando. Y el que quiera venir, que venga. Pero cualquier hora que vengan, durante esos 7 días, vamos a estar rezando un rosario detrás de otro, cantado, con letanía, sin tiempo. Si el rosario dura una hora, no importa que dure una hora. La eternidad no tiene tiempo. Y estamos metiéndonos en la eternidad con esto. Entonces, lo rezamos tranquilito, cantamos, rezamos letanía, y si queremos nos quedamos a rezar otro y otro, y todos los que se quieran. Y ponemos el Santísimo también. Ponemos el Santísimo. O ponemos la Santísima Virgen ahí, y el Santísimo al lado. Y la cruz así. Ponemos los tres aquí. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer penitencia. Y ayuno. Estamos haciendo ayunos. Miércoles y viernes, ayuno de pan y agua hasta el 12, y ya van a ver que van a bajar esa pancita, que por otra parte Dios está contento porque de verdad Él toma de esos sacrificios y los aplica a todas esas personas que no saben dónde está el tesoro, o están desorientados, o no es Cristo el tesoro. Entonces Dios sabe, toma de esos sacrificios y aplica, porque Él es justo. Él no va a aplicar si no tiene nada que aplicar, porque nosotros somos iglesia y somos como vasos comunicantes. Si uno hace penitencia, Él toma de eso con un amor y unas ganas, está esperando que alguien haga algo para tomar de esos méritos, aplicar a esa persona, y el Padre en su misericordia le alcance la gracia de Cristo. Y eso hace la Virgen también, están permanentemente, por eso piden oración y penitencia, para tener algo, para aplicar a los demás, para que se conviertan los pecadores y para glorificar al Padre, para reparar los corazones de Jesús y María. Vamos a pedir esta gracia y ojalá todos se unan, que todos tengamos presente que hasta el 12 de diciembre no vamos a aflojar. Todo lo que pueda hacer una penitencia, todo lo que pueda hacer oración, lo vamos a hacer con amor. Que así sea.